septiembre y octubre, noviembre, diciembre, y termina el año. Son los 12 meses que forman un año. Qué cansada está la tierra, tantas, tantas vueltas dio, pues girando dio la vuelta por alrededor del sol. Se ha tardado todo un año porque el sol es barrigón. Los 12 meses del año es el tiempo que demoró. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre, diciembre, y termina el año. Son los 12 meses que forman un año. Me contaron que la tierra del sol se enamoró, que por eso es que ella gira siempre alrededor del sol, que la luna muy celosa se entromete entre los dos, que demora 12 meses la tierra en rodear al sol. Termina el año, son los 12 meses que forman.